hacen lo que quieren con ustedes, los convierten en asesinos, los convierten en gente sin corazón, sin cerebro. Nosotros somos guardia, de las dos que... ¡Fuerza, fuerza! ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Por la tierra! ¡Por la vida! ¡Por nuestra existencia! Un guardia, guardia, fuerza, fuerza. De la montaña la minga salió a defender lo que papá les dio, a desafiar, a resistir esas políticas de muerte y dolor. En un acto de amor y valor salió la minga, respaldados por Dios, a enfrentar al tirano opresor que tembló cuando su furia vio. Quieren tocar, pero al pueblo sí quieren matar. Ya no les basta solo con robar, ahora la tierra quieren destrozar. Sus índices dicen que el narcotráfico es alto, que por eso hay que rociarlo con glifosato, sin importar la vida de nuestro campo, solo trayendo tristeza, dolor y llanto. Maldito el soldado que ataque al pueblo, dijo Simón Bolívar, que ahora estaría abuelo, llorando de tristeza, viendo cómo han esclavizado lo que con tanto esfuerzo le habría libertado. Mientras la portada importe más que el contenido, en este país estaremos jodidos. Mientras te sumerges en un mundo artificial, la minga lucha por la vida natural. Y así lentamente vamos llegando casi al final de esta edición de Faro Sur, no sin antes recordarle que ya está circulando BOM, Banda Oriental Originaria Medios, una publicación impresa que contiene algunos de estos contenidos que venimos desarrollando a través de Tacuabé Radio y por supuesto también desde el programa Faro Sur. Este próximo jueves, o este pasado jueves, en esta semana, va a estar dándose a cabo una reunión de trabajo a nivel parlamentario entre el diputado Felipe Carballo y originarios de nuestro país para tratar de que nuestro país ratifique el convenio 169 de la OIT. Y sobre este tema queremos ir compartiendo, como para cerrar esta edición de Faro Sur, las palabras de Chibi Madram, integrante de Anaxihuatepaj, que nos habla en torno a alguno de estos artículos y también particularmente con relación a esta reunión de trabajo. Así sobre esto que hemos estado hablando durante tanto tiempo, sobre el tema del artículo 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el porqué de su importancia. En realidad son muchos los artículos y los espacios dentro de estos artículos para nombrarlos todos, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría nombrar, por ejemplo, de lo que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 31, el punto 1, artículo 33.1 y artículo 36.1. Y después sería el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT, que se celebró el 27 de junio de 1989. Ahí sería el artículo 1.1b y artículo 1.2 y el artículo 2.b. Así que bueno, me voy a dedicar a dejarles entonces lectura de estos artículos, ¿no? El artículo 31, en su punto 1, dice: los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendiendo los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, muy importante eso, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger, desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales. Bueno, eso sería el artículo 31.1. Después tenemos el artículo 33 y el punto 1 del artículo 33, donde dice: los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los estados en que viven. Esto es muy importante, porque acá lo que dice, al decir que tienen derecho a determinar su propia identidad, significa que uno no tiene por qué demostrar que pertenece a ese pueblo originario si tiene todo el apoyo de lo que sería su comunidad de fondo, ¿verdad? Tampoco nadie tiene derecho a cuestionar la identidad de ese conjunto de personas que se definen como tales. Después, bueno, tenemos el artículo 36.1, que dice: los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, así como con otros pueblos a través de las fronteras. O sea, esto es perteneciente, por ejemplo, en el caso de los charrúas, que estamos en varios países, no solo en Uruguay, tenemos derecho a desarrollar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Más allá de la frontera uruguaya. ¿Está? Eso es muy importante. Después, bueno, ahí estaríamos saltando ya a lo que sería el artículo 169. Y estaríamos hablando del artículo primero, punto 1b. Bueno, ¿qué dice este artículo? Este artículo dice: a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. ¿Tá? O sea que estamos los charrúas dentro del territorio uruguayo, los guaraníes, los chaná, los minuanes. Estamos en pleno derecho de que se reconozca que estamos aquí. Y bueno, eso sería siempre dentro del artículo 169, ¿verdad? O sea, ratificando el artículo 169, esto quedaría vigente. Por eso es tan importante. Después, el artículo 1 en el punto 2 dice: la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. ¿Tá? O sea que ya simplemente con el hecho de tener conciencia sobre nuestra identidad indígena o tribal, ya debería de considerarse criterio valedero, ¿verdad? O sea, sería algo que valida lo que estamos reclamando nosotros hoy por hoy. Y que bueno, que todavía no están en discusión, ¿verdad? Después tenemos el artículo 2b, el punto 2, y después dentro del punto 2, el punto b, que dice que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones. ¿Está? Lo que se lograría con el artículo 169 en este punto sería que el Estado reconozca todas estas cosas, ¿verdad? Por supuesto que hay montones de cosas que están dentro del artículo 169, pero dentro de todo, estas son cosas de las más importantes. También habla sobre el derecho a la salud, sobre el derecho a la educación. Hay también una parte que habla sobre los derechos sobre tierras, sobre espiritualidad, etcétera. Entonces, bueno, hay cosas que hoy por hoy nosotros, por ejemplo, un derecho que viene dentro de la espiritualidad y que no se está teniendo en cuenta, es, por ejemplo, que si nosotros quisiéramos ser enterrados a la manera de nuestros antepasados en un punto determinado del país, como hacían ellos, o un punto ancestral, no podemos ser enterrados de esa manera. Tenemos que ser o cremados o enterrados en un cementerio común y corriente. Y eso va en contra de nuestra cosmovisión, en contra de nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas. Pongo este ejemplo como uno de tantas cosas que en realidad están contempladas dentro del artículo 169 de la OIT. Y bueno, sería muy bueno que la gente lo busque o lo consulte, o sea, quienes tengan interés, ¿no? Porque en realidad lo pueden buscar directamente, lo pueden buscar en internet. En internet aparece todo esto. Y bueno, quien quiera informarse a fondo lo puede hacer, ¿no? Ahora estamos considerando lo de reunirnos en estos días para discutir sobre todo esto del artículo 169. Y bueno, esperemos que el Estado lo ratifique, ¿no? Después de tantos años, porque digo, estamos hablando que de esto fue el 27 de junio de 1989. O sea, hace una buena cantidad de años. Y desde ese momento hasta el día de hoy, Uruguay sigue sin ratificarlo, ¿verdad? Entonces, la idea es que la población en general, no solo los indígenas, sino que la población en general, tenga conocimiento de que estos artículos existen. También habla de derechos laborales, habla de, bueno, obviamente que sí es de la Organización del Trabajo, pero habla de muchos derechos que hoy por hoy nosotros como indígenas no estamos teniendo en nuestro país. Algunos de ellos, por suerte, están contemplados dentro de la Constitución uruguaya. Por ejemplo, que los indígenas somos igual que el resto de las personas, el resto de los ciudadanos de este país, que tenemos los mismos derechos. Eso está contemplado dentro de la Constitución. Pero hay un montón de cosas que no están contempladas dentro de la Constitución y que nosotros sentimos que deberían, puesto que para otras etnias sí se contemplan, puesto que para otros sectores de la población sí se contemplan, y siempre nos mantenemos en el debe con la población indígena a la que gente como uno pertenece. Les mando un abrazo grande para todos y bueno, espero que haya sido productivo todo esto que les acabo de conversar. Bueno, y de esta manera nos vamos de esta cuarta edición de Faro Sur a través de tacuaberradio.gov.uy y nos estamos encontrando en las reemisiones de los días jueves a las 10 y sábados a las 10 a.m. y de los viernes a las 19 horas con alguna ampliación de varios temillas que nos quedaron colgados en esta jornada. Hasta la próxima. piensa. Guardia, guardia, fuerza, fuerza. Guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra. Astros luminosos protegiendo la paz, bastones poderosos, precursores de paz. La voz de la conciencia representada, con fe, resistencia y con un gran ideal de respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral.